por los salvajes, que empezaron de broma, a hacer ropas de pieles de bichos, de plumas bonitas y de pieles bonitas. Y esas bromas con el transcurrir de los años, siempre en apuraciones. Con el transcurrir de los años, se tornó realidad. Todo comenzó como broma. Con el transcurrir del tiempo se tornó realidad, porque comenzó a surgir el comercio y comenzaron a surgir los valores. Entonces, una ropa de piel de bicho tal, costaba tanto. Una ropa de pluma de bicho tal, costaba tanto. Empezaron a surgir los valores, el comercio y la cosa pegó, porque cada uno quería hacerla más bonita, de plumas de bichos más bonitos, para tener más valor y vender bien vendida. Y así fue el empiezo, el interés de aquel tiempo. Los más inteligentes preparaban las más bonitas y más caras. De ahí, con el tiempo, surgiendo las ropas de fibra, después de paja, después las ropas de lana y después de algodón, de seda y así apurando siempre y lapidando siempre y progresando siempre, llegó a ese punto, llegó al principio de ese punto en que están. Y así fue que nacieron las fantasías, las indumentarias bromas de salvajes. Después, ropas de acero, armaduras de acero, armaduras de hierro. Era un pueblo gigante, de mucha fuerza. Y siempre apurando y siempre lapidando, llegaron al principio de las fantasías que ahí están. 76. ¿Cómo es hecha la ligación con el mundo racional? Existe en el cerebro humano una parte que estaba paralizada porque estamos ligados a la energía deformada eléctrica y magnética. Con el desarrollo del raciocinio por la lectura asidua del conocimiento racional, ese campo que estaba paralizado, va siendo tomado por la energía natural, racional, hasta que el campo esté totalmente tomado por la energía racional, cuando entonces el raciocinio está todo desarrollado y es hecha entonces la ligación con el mundo racional. 77. ¿Cómo abreviar la ligación de todos a su verdadero mundo de origen, el mundo racional? Con la elucidación del raciocinio. La lucidez racional. El progreso del desenvolvimiento del raciocinio. Soltar el embrión magnético en que el raciocinio estaba preso, impedido de funcionar, por no haber llegado todavía su época, su tiempo, su fase. Para despegar el embrión del magnético es preciso la persistencia en la lectura, porque el raciocinio está embrionado por el magnético y es preciso la persistencia para ir diluyendo lo del magnético y empezar a desenvolverse lo justo y cierto. Entonces, con la constancia en la energía racional, mediante la ilustración cultural para desarrollar el raciocinio, con poco tiempo hay la solución satisfactoria. Así debe ser para abreviar la ligación de todos a su verdadero mundo de origen, el mundo racional. 78. ¿Qué es la residencia de los habitantes del mundo racional? La residencia es un marco simbólico de la fase racional. Es un simbolismo que representa a los habitantes del mundo racional en la Tierra, representa el mundo racional, anunciando la fase racional. Es el punto referencial de la fase, una prueba de la fase racional, porque la residencia es para despertar la atención de la humanidad de la fase de la naturaleza. Es a título representativo. Y así es para ver que todo tiene una razón necesaria de ser, para desarrollar la mentalidad precisa y su punto de supremacía, para despertar la atención. Es simplemente un marco de la fase racional para que tengan un referencial de la fase. No es que los habitantes del mundo racional vayan a vivir allí, no. Porque los habitantes del mundo racional están en todo lugar, Están en todos los rincones del mundo, en todos los hogares, en todos los rinconcitos, porque Racional tanto está allí en la residencia como en todo lugar. 79. ¿Cómo todos pueden alcanzar ese estado de equilibrio de todo? Con la evolución y con el tiempo, todo se encontrará porque todo evoluciona, todo progresa, todo pasa. Todo evolucionando y cuanto más madurez, más perfeccionándose en todo. Porque evolución es lapidación. Cuanto más lapidados, más maduros. Cuanto más maduros, más equilibrados, más perfeccionados por la evolución y el progreso de todo, viniendo por la madurez. La madurez trae el buen senso. Y la evolución del buen senso, trae la perfección en el sentido del equilibrio de todo. 80. ¿Cuál es la causa de la violencia? La lapidación del pensamiento, porque la fase del pensamiento terminó en 1935 por haber entrado en la naturaleza su cambio natural de evolución, la fase racional. La naturaleza pasó de animal racional para racional, siendo ahora el estado natural de la naturaleza. Así como todo tiene sus cambios en la vida, la naturaleza también con sus cambios naturales de su evolución, por todo ser una energía deformada. Es la causa de los cambios y das las transformaciones. Y por eso estamos en plena fase racional en que todos dejaron de ser, en la fase anterior, animales de origen racional, pasando para aparato racional. 81. ¿Qué es el estado natural? Para llegar al verdadero estado natural, es preciso conocer las dos naturalezas que son. La naturaleza deformada, de ese mundo en que viven de materia y la verdadera naturaleza del estado legítimo de ser racional. Ese es el estado natural del cuerpo de energía racional pura, limpia y perfecta. Y la naturaleza deformada, el cuerpo de materia de vida provisoria y pasajera. 82. El porqué de esa ola de suicidio en todo el mundo y un gran número, cada vez mayor de enviciados en tóxicos. Un vivir sin lógica y sin objetivo es un vivir vacío de todo, por no saber el por qué viven. Eso desespera y desanima a todos, porque no existe un objetivo, una razón de vivir. Por no haber estímulo para vivir, porque vivir con ese vacío es horrible vivir. Vivir de sueños, de fantasías y de ilusiones, eso es un vivir sin lógica. Esos que no tienen ese temperamento de vivir así, desaniman de vivir y prefieren morir a vivir en esas condiciones. Es por eso que existe en el mundo entero esa ola de suicidios, porque no encuentran motivación ni estímulo en la vida, por no saber el por qué está viviendo. Otros, tan desanimados de vivir, que quedan disgustados, indignados y tristes, por no saber el por qué están viviendo y se lanzan a los tóxicos, quedan bajo el dominio del tóxico, para destruirse más deprisa, para liquidarse más deprisa, por la vida representar nada, por no saber el porqué de la vida. En el desanimar de vivir, se desequilibran, por no encontrar la justa causa de vivir, porque busca la verdad, no la encuentra, desequilibra y desanima. Esta es una de las grandes causas del desequilibrio de la pubertad, de la juventud y del desequilibrio de todo. Encuentran todo vacío. No admiten apariencias. Quieren es la verdad, quieren es la realidad y no encontrándola se desaniman de vivir, pierden el estímulo, pierden el gusto de todo y se pierden locamente. Es el mal que las apariencias, las fantasías y las ilusiones han hecho a la humanidad. 83. ¿Y cómo proceder para evitar o recuperar esa situación? La naturaleza cambió de fase. La fase racional es para recuperación del animal de origen racional. Entonces en esta fase, los desanimados de vivir encuentran ánimo de vivir, porque encuentran lo que estaban buscando. La solución definitiva de la vida y del mundo. Los desanimados de vivir encuentran ánimo para vivir, la definición de su ser. Encuentran motividad justa y cierta de la vida, porque no hay efecto sin causa. Y llegó la causa real del por qué vivimos en este mundo y de todos los modos. Acultura racional es el único remedio para la recuperación de todos los enviciados en tóxico. Que ya existen millares de recuperados por la cultura racional y que cada uno presta sus esclarecimientos de los beneficios que recibió y recibe de la cultura racional. Solo de esta manera es que podemos tener solución de los infelicitados por el vicio, que el saber humano no puede equilibrar la juventud. Y por eso, está ahí el tóxico infelicitando. Vidas preciosas, por no encontrar apoyo, seguridad, garantía y equilibrio en el saber humano, que no tuvo condiciones para dar un equilibrio sano sobre todos los que necesitaran, principalmente la pubertad, a la juventud que se encuentra en un vacío, por no existir lo que pudiera salvarlos. Ahora, para la sorpresa de todos, llega la cultura del cosmos, la cultura racional, para la salvación de toda la humanidad. Y solamente ella, con sus poderes divinos, es que podrá salvar a la humanidad como está salvando. Como así ya existen millares de personas recuperadas del maldito tóxico. 84. ¿Qué es el deber de hacer propaganda? Los lectores ya tienen convicción de la cultura de la divina providencia, para la recuperación de todos. Todos que tienen convicción de la cultura racional, ¿cuál el deber? Anunciar para todos lo que todos están necesitando y que vienen implorando hace mucho. Entonces es el deber de todos que tienen convicción de la cultura de la divina providencia, tomar providencias, porque ya es considerado un representante del mundo racional. Ya es considerado un salvador, para salvar a los demás, anunciando de todas las maneras y formas, para que todos tomen conocimiento de las providencias de la divina providencia. Y de esta manera el deber de anunciar lo que conoce en beneficio de todos y lo que todos están implorando, necesitando y precisando para la recuperación de todos. El clamor de todos día y noche es pidiendo socorro a la divina providencia. Porque las horas que el mundo atraviesa son horas tristes, por el descontrol, desesperación y agonía, por el desequilibrio mundial. No es para menos los pedidos de socorro día y noche a la divina providencia. Entonces, quien ya sabe y ya conoce que las providencias ahí están, para la recuperación y socorro de todos, el deber del representante del mundo racional es anunciar para todos que desconocen el remedio para el arreglo de todo y de todos, que ahí está. 85. Existe el tú y el yo. Entonces, ¿cuál es la relación del cuerpo de energía racional y el yo de la persona? El yo pertenece a la parte invisible eléctrica y magnética y el tú a la materia. El cuerpo de energía racional es el causador de la persona. Está ligado al yo. Está separado del cuerpo. Es el causador del y está en el espacio. 86. ¿Quiénes son los cuerpos de energía que están en misión, para dar causa al animal racional? Fueron unos tantos que acompañaron la deformación para identificación del animal de origen racional. La condición de vida de ellos es distinta de la nuestra. Así acompañaron la deformación y las transformaciones, Para identificación del origen. Para que no perdieran el origen, el vínculo racional. 87. Un cuerpo de energía racional puede hacer nacer varios seres humanos o apenas uno. Uno solo. 88. Si el cuerpo de energía racional solo hace uno, ¿por qué la población mundial crece cada vez más? Porque existen más cuerpos de energía racional en el espacio que habitantes en la Tierra y habitantes en el espacio. Porque esa deformación es una deformación racional y por ser una deformación racional, pertenece a los habitantes del mundo racional. 89. ¿Cómo fueron las transformaciones con el transcurrir de las eternidades y cuántas eternidades ya pasaron para la formación de ese mundo? El origen de la humanidad surgió en la primera fase del inicio de la formación de ese mundo, que era una fase cósmica. Con el transcurrir de los cambios de eternidad, es que vinieron modificándose, transformándose, degenerándose de acuerdo con las modificaciones de las eternidades. Cada eternidad era una forma y un cambio de la naturaleza, hasta que con el transcurrir de las eternidades la deformación y degeneración llegó a este punto. Pasaron por todos esos trances, en 21 eternidades. 90. ¿Cuándo fueron creados los primeros animales racionales? Cuando se dice que vinimos bajando de clases y ya fuimos habitantes del mundo racional, después del astral superior, después del astral inferior, cada una de esas clases fue siendo formada conforme iba progresando la deformación. Antes de la cuarta eternidad éramos racionales que venían perdiendo las virtudes y venimos creando esos mundos. Astral superior, después deformando más, formando el astral superior, deformando más hasta quedar en las condiciones de materia. Unos tantos se extinguieron encima de la resina y de la planicie y otros tantos quedaron en el astral superior, otros tantos quedaron en el astral inferior, que se extinguieron en la energía eléctrica y magnética que son los cuerpos, habitantes del astral inferior. 91. ¿Qué es una eternidad? Es un tiempo de duración en la deformación. 92. ¿Qué es adivinación, las profecías y cómo se consiguen curas de personas por medio de oraciones, medios espirituales, hipnóticos y parapsicológicos? Todo eso es por intermedio espiritual, que atiende por determinadas representaciones. Porque todo hay un dueño para atender, un dueño espiritual, habitante del espacio. 93. ¿Existe posibilidad de una persona en la vida de la materia, tener conocimiento de toda su vida y de materializaciones anteriores? Los espíritus elevados tienen posibilidad de contar el pasado en otras vidas, en la fase de animal racional. Porque en la fase racional es una fase decisiva por estar a camino de su extinción por el progreso de que constituye la materia, que es un conjunto de ruinas reunidas, que por sí mismo se va destruyendo hasta su extinción total, por las transformaciones porque va pasando. La fase racional es la fase decisiva, o sube para el mundo racional, o baja de clase para las clases inferiores. En la fase racional, cuando la persona esté ligada al mundo racional, será orientado racionalmente y sabrá de todo que sea necesario y preciso. 94. ¿Qué son el mapa, la planta y la brújula de la humanidad? Es la orientación racional. Después de la persona ligada al mundo racional, tendrá el mapa, la planta y la brújula. 95. ¿Cómo orientar a las personas que tienen guías, protectores y orixas, Porque siempre están temerosos de cualquier reacción de un banda del curso primario del astral inferior. Con la persistencia en la lectura, tú vas a conseguir salvarte y salvar a los orixas. Ellos pasarán para la línea justa y cierta, la línea racional. Si ellos fuesen buenos, estarían satisfechos por ver la luz racional. Y veían la salvación de ellos, pero por ser malos es que viven a perturbar porque el mal no quiere saber del bien y el malo no reconoce derechos. Pero con la continuación de la persistencia en la lectura ellos van instruyéndose y pasarán naturalmente para la línea cierta, la línea racional. El reinado del bien. Tú tienes condiciones de salvarlos porque te vas a ligarte a los habitantes del reinado de un banda del astral superior, el curso secundario y en el curso superior, te ligarás a los habitantes del mundo racional, nuestros hermanos y hermanos de ellos. De ahí tú adquiriendo fuerzas poderosas para dominarlos por estar ligado a los habitantes de un mundo superior a este. Pueden leer sin miedo ninguno y sin recelo alguno, porque ellos no podrán hacer nada contra ti porque estás ligándote a la fuerza más poderosa del mundo que es la fuerza racional. Por lo tanto no tengan miedo ni recelo de especie ninguna, que están en el camino verdadero de su salvación y la salvación de ellos, que siempre vivieron aquí en las tinieblas, en el astral inferior. Firmeza en la lectura, para tu redención, para mejorar de vida, de tu situación y adquirir toda la protección. 96. ¿Por qué es todo tan repetido en el libro Universo en Desencanto? El lector lee y poco percibe del sentido psicológico de la lectura y de las entrelíneas, por debilitación de la mente y es por eso que es preciso. Las repeticiones y las explicaciones de varias maneras, formas y modos, pero a veces, ni así. 97. ¿Por qué es usado ese lenguaje simple? Para alcanzar los más humildes en lectura. 98. ¿Qué quiere decir Manuel? Manuel en hebraico quiere decir: Dios está en la tierra. Y en otras lenguas quiere decir: el Salvador. 99. ¿Por qué todo se transforma y cómo son esas transformaciones? El natural de la deformación es la multiplicación de las transformaciones en clases inferiores porque todo se va degenerando. Así es la naturaleza. El progreso siendo siempre lo mismo, de transformación y las clases siempre inferiores, bajando siempre debido a degeneración, la contaminación, la debilitación, por la podredumbre, por la vejez, por la polución, llegando el punto de eliminación total, por la debilitación de todo. Todo siempre en transformaciones de todo. Y por eso hoy es joven, se transforma en viejo, es completamente distinto. Después de viejo se transforma ¿en qué? En difunto. Después de difunto se transforma ¿en qué? En microbios. Después de microbios se transforma ¿en qué? En virus visibles. Después de virus visibles se transforma ¿en qué? En virus invisibles. Después de virus invisibles se transforma ¿en qué? En energía. Después de energía se transforma ¿en qué? En nuevas generaciones, de cuerpos diferentes, en clases inferiores. Cosa alguna termina de vez. Termina un cuerpo aparentemente y se transforma en otro. La ley de la causa y efecto de las transformaciones de la deformación 100. ¿Qué es el semen? Es una energía transformada en líquido, que de ahí se transforma, se desarrolla, crece hasta el término de su crecimiento y su madurez, Después de maduro, entra en receso, empieza a debilitar, hasta su debilitación total y su transformación para otra vida en clase inferior. 101. ¿Cuál la causa del don del ser humano? Ya nace con el virus para en su tiempo, nacer en la persona el pensamiento e imagen para descubrir eso o aquello. Es la causa de los genios y de las superinteligencias, cada cual privilegiado por la naturaleza con su don. 102. ¿Cuál es la cronología del descenso por lo que pasamos para llegar a la evolución de la vida de la materia? Después que os racionales entraron por el pedazo que no estaba preparado para entrar en progreso, hicieron el uso de la voluntad por la voluntad ser libre. Ese fue el primero paso. Vinieron bajando, por el pedazo no estar preparado y perdiendo las virtudes. Con el tiempo se extinguieron encima de la planicie gomosa y otros cuantos se extinguieron encima de la resina y de ahí comenzaron a nacer del suelo, el principio de la deformación. En el principio eran monstrengos, después monstritos, después monstruos, después monstruosos, después monstruotes. Andaban de cuatro pies, porque nadie sabía andar de pie. Con el tiempo y con el desarrollo es que comenzaron a quedar en pie. Todos eran de naturaleza diferente de las generaciones de ahora, la alimentación era hecha por la propia naturaleza. El entendimiento entre ellos eran gritos y aullidos. Después que comenzaron a andar en pie, comenzaron a soltar la voz y comenzaron a entenderse muy superficialmente. Fueron desarrollándose, transformándose hasta marcar las cosas y volverse para un entendimiento más o menos. Desarrollándose siempre hasta llegar a salvajes. De salvajes mejorando siempre, transformándose siempre, hasta que por las transformaciones que hicieron y los cambios por el desarrollo, llegaron al principio de esa civilización. De salvajes primitivos con la evolución, transformáronse en salvajes más adelantados y todo evolucionando hasta llegar a la civilización donde empezaron los cambios, los valores, las invenciones, las descubiertas y todo progresando cada vez más, inventaron las letras, formar palabras, guarismos y nombrar los objetos y así empezar las apuraciones, evolucionando para lo que ahí está. 103. ¿Cuáles son las transformaciones por las cuales tenemos que pasar para que lleguemos al nuestro mundo de origen? Van a pasar de la fase de animal de origen racional, para la fase racional. De animal racional pasando para la fase de recuperación racional. En la fase de recuperación, está en tratamiento, es mediador consciente. De mediador consciente pasa para aparato racional, de la clase de aparato racional pasa para racional. De la clase de racional para el grado de supremacía racional, y el grado de supremacía racional para racional, puro y perfecto, en su verdadero mundo de origen, el mundo racional. 104. ¿Por qué antes de hablar éramos tartamudos? Porque no teníamos el pensamiento desarrollado para formación de las palabras y todos hablaban cantando, para aprender las palabras. 105. ¿Por qué en un mundo de perfección, existía un pedazo o parte que no estaba preparado? El mundo perfecto también tiene evolución y progreso, siendo que es de perfección y tenía una parte perfecta, pero que no estaba preparada para entrar en progreso y unos cuantos, usando de la voluntad, por la voluntad ser libre, penetraron por ese pedazo. 106. ¿Por qué siendo racionales puros, limpios y perfectos entraron por el pedazo que no estaba preparado? Por razón de la voluntad. Es que en el mundo de los puros, no hay coacción de libertad. La voluntad es libre. 107. Unos cuantos racionales entraron por el pedazo que no estaba preparado y otra parte quedó en pleno progreso. Esto quiere